Gimnasia verbal, fracciones y porcentajes. Okay, let's run through some fractions very quickly. Un medio. One half or a half. Un cuarto. One fourth or a quarter. Dos tercios. Two thirds. Tres quintos. Three fifths. Ahí hay que sacar la lengua, ¿eh? Fifths. Cinco octavos. Five eighths. Seis séptimos. Six sevenths. Dos novenos. Two ninths. Un décimo. One tenth. ¿Ok? El 50% se dice... 50%. El 10%. 10%. Y el 25%. 25%. Good. By the way, in English, we'd never say the 10%, the 50%, ¿ok? Sin el artículo. 50%, 10%, 30%, lo que sea, ¿ok? Let's run through a very quick exercise then, looking at percentages and fractions, and at the same time, reinforcing the fact that lo mismo que siempre es the same as, y nunca, jamás, the same that, ni the same than, ¿ok? Siempre es the same as. Un medio es lo mismo que 50%. One half is the same as 50%. Un cuarto es lo mismo que el 25%. One fourth is the same as 25%. Y un tercio es lo mismo que el 33,3%. One third is the same as 33.3%. Nosotros en inglés decimos point en vez de coma, ¿ok? Y la coma la ponemos donde vosotros ponéis el punto, después de los miles, ¿no? Dos tercios es igual que el 66,7%. Two thirds is the same as 66.7%. Un décimo es lo mismo que el 10%. One tenth is the same as 10%. Again, when we're talking about fractions, we always use the singular of the verb to be, okay? Un octavo es lo mismo que el 12,5%. One eighth is the same as 12.5%. Siete octavos es lo mismo que el 87,5%. Seven eighths is the same as 87.5%. Dos quintos es lo mismo que el 40%. Two fifths is the same as 40%. Cuatro quintos es lo mismo que el 80%. Four fifths is the same as 80%. Dos novenos es lo mismo que el 22,2%. Two ninths is the same as 22.2%. Y cinco octavos es lo mismo que el 62,5%. Five eighths is the same as 62.5%.